Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Hernán Cattaneo in the mix. Resident Metro 95.1. We'll be right back.

Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Hasta la una, Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. We'll be right back.

is Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Hernán Cattaneo.

Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. Cattaneo, a radio show. Hasta la una, Metro 95.1. Resident. Y así vamos cerrando este nuevo Resident por Metro 951 y Metro951.com. Los últimos que escuchamos eran 8K's Rainbow, Pig and Dan, Promised, un remix de Raxon, Colin Socheri, Chupi con Inception, Partner de Worm, y cerrábamos el programa con Yoto, Shifter. Los espero la semana que viene aquí en Metro 951 y Metro951.com, y los dejo ahora con mi amigo DJ Paul. Que tengan todos un gran fin de semana. Adiós. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Resident. Metro 95.1. Sonido urbano. Transportarte. A través de los sonidos. Metro. Sonido urbano. La Nación presenta Arqueología. Una colección que hará renacer a las grandes ciudades de la antigüedad, con impactantes reconstrucciones en 3D y gran rigor histórico. Promo lanzamiento, Atenas, a $49.90. Búscalo en tu kiosco. Selections 10 años. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections 10 años. Late Night. AM. Sonido conectado a tus oídos. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. Selections 10 años. Domingos, 1 a 3 a.m. Twitter, @ DJ Paul Oficial. We'll be right back. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections 10 años. Thank you. domingos, 1 a 3 a.m. AM. se despierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. DJ Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 AM. We'll be right back. Midnight. Domingos, 1 a 3 AM. Oficial. Thank you. Sessions by DJ Paul. Metro Late Night. AM. Hashtag Selections 10 años. We'll be right back.